dame calor, dame el consuelo, dame la luz, porque estoy ciego. Tal vez estoy fuera del juego, o me perdí frente al espejo.